¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va, ¡viva la alegría! Y ja, ja, ja, ja, ja, ya llegó el chango chilango. Esta es la tarde del lunes 15 de agosto, son las 4 de la tarde con 3 minutos y salimos al aire a tiempo para darle la bienvenida a través de los micrófonos de Radio Independiente y por supuesto a todos ustedes en sus audífonos personales, en su computadora, en su iPad o en cualquier sitio donde nos estén escuchando en este momento. Porque en enlace telefónico, vía directa y en vivo, totalmente en vivo y en directo, tenemos aquí la presencia en cabina, vía telefónica, por supuesto, de Ricardo Carrera, quien nos va a hacer favor y nos ha elegido como el primer sitio radiofónico donde él va a dar a conocer este nuevo material magnífico que está lanzando y que se trata de uno de los, bueno, más bien el último disco, la última producción de Ricardo Carrera y que está súper interesante. Él está conjuntando acá una serie de canciones que nos va a platicar de lo que se tratan y de qué se trata este nuevo disco. Mi querido Ricardo Carrera, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás, hermano? Muy, muy bien, chiquito, muy contento de saludarte nuevamente, de estar contigo. Ahora, bueno, nos toca estar a la distancia, pero ahí estamos. Pues a la distancia, pero siempre ya ves que los aparatos telefónicos ayudan mucho en estas cuestiones. Cuando no es posible desplazarse y hacer una presencia física, pues la hacemos a través de la voz con estos magníficos, te digo, aparatos electrónicos. Y bienvenido, mi querido Ricardo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en estos días? Muy bien, muy bien. Estamos ahorita dándole duro a la promoción del disco. Salió hace una semana más o menos, entonces está fresco aún. Y estamos dándole la promoción, tratando de ver las primeras reacciones de los que participaron, de algunos cantautores y de la gente, ¿no? que ya está adquiriendo o que ya lo escuchó en los medios digitales, ¿no? En iTunes y estas plataformas que nos ayudan mucho actualmente. Pues algo que te tengo que agradecer, mi querido Ricardo, es que nos hayas elegido como la primera opción radiofónica para dar a conocer este material tuyo. Y bueno, platícame, ¿cómo fue la realización de este disco? No, para mí es un honor siempre estar con ustedes. Y pues la realización fue muy, muy buena. La verdad, creo que empezó hace algún tiempo como una serie de sencillos que yo quise hacer con Rodrigo Ávila primero. Con él hice tres canciones que habían salido de manera de sencillo, pues, un videoclip para YouTube, ¿no? Una que se llamó Será, El Mundo Estará Bien, y otra que se llamó Lágrimas. Y bueno, posteriormente yo ya llevaba 4 años probando canciones y cambiando mi repertorio, y me di cuenta que ya lo que cantaba en los conciertos no estaba grabado en los discos. Entonces empezamos a tratar de grabarlo, y afortunadamente tuvimos un benefactor muy amable que me dijo: oye, esas canciones que cantaste, ¿en qué disco están? ¿No? Y le digo: pues la verdad es ninguno, en uno que estoy apenas en proceso de empezar. Y me dijo: ¿y cuánto cuesta que lo acabes ya? Y afortunadamente nos apoyaron para acabarlo y nos encerramos como 2-3 semanas en el estudio para terminarlo, ¿no? Quería explorar mi faceta country, porque es algo que me ha gustado muchísimo desde niño, y me atreví, ¿no? Recuerdo que nos topamos por allá en la UAM de Xochimilco. Sí. Y tú estabas interpretando una de las canciones que viene a bien, creo que están incluidas en este disco. Y te comenté respecto de este asunto porque me pareció que la emoción que tú imprimías en este material era completamente diferente, como si te identificara mucho. ¿Tú te sientes identificado con este material? Sí, de hecho creo que hasta la fecha es el del disco que mejor me identifica y me representa. Me llenó mucho de gusto poder atreverme a hacer algo que con lo que ya había coqueteado en discos anteriores, pero no me había atrevido a decir, ahora sí vamos a hacerlo. Cuando hablé con el productor de las otras canciones, Luis Caballero, le dije, eso, quiero hacer un disco 100% country. Yo siempre tengo el nombre y la explicación del disco en la cabeza antes de empezarlo, y quería hacer eso, ¿no? Yo quería hacer un disco que se llamara justamente así y que tuviera homenajes a esta música que finalmente fue estableciendo lo que hoy conocemos como rock and roll, ¿no? ¿Tú crees que esta digamos que esta tendencia musical ya esté desplazada, ya el tiempo la ha diluido? Sí, la verdad, creo que ya todas las tendencias musicales que no sean el grupero y el reggaetón ya están bastante desplazadas. Y eso, pues basta con darse una vuelta por los números de regalías ahí en autores y compositores para pues, ver que realmente el 75% del mercado mexicano pues es música de banda, ¿no? Es música grupera. Entonces, pues eso deja a los demás géneros realmente en un porcentaje muy, muy bajo de ingresos y de mercado, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta tendencia del público en general a conectar con esa música que, bueno, en lo particular yo te puedo decir que Radio Independiente es de las emisoras que, pues, no es una omisión accidental, sino deliberada. Realmente nosotros no estamos dispuestos a continuar con esa emisión de música comercial que, pues, más que nada, lo que está redundando es una falta de respeto incluso hacia la sociedad. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto de eso? Pues primero yo agradezco que Radio Independiente no lo haga, porque finalmente, amén de cualquier cosa, creo que apoyar música que es apoyada ya mediáticamente, pues es una redundancia, ¿no? Entonces, lo importante es apoyar y hacerle honor al nombre, ¿no? Radio Independiente, pues es apoyar la música independiente, ¿no? La que creamos los autores con nuestros recursos, que además somos autores que nos podemos parar con uno o dos instrumentos y sostenernos, ¿no?, en un escenario, que esto es algo que se valora mucho, desde la composición hasta la presentación en vivo, todo lo podemos hacer, ¿no? Eso es algo que yo valoro mucho del cantautor independiente, y pues de la música de banda, el grupero y todo esto. Pues creo que, aunque hay muchas aristas en el tema, pero definitivamente no es algo que me llene a mí como cantautor ni como radioescucha, bueno, como escucha de música. Tampoco me llena, la verdad, mucho, porque pues yo crecí en un ambiente muy de trova, y pues obviamente en la trova una de las cosas más importantes es la letra, y estas letras misóginas, bastante simploncitas, pues no son como lo mío, ¿no? Oye, evidentemente la radio ha sufrido transformaciones. Nosotros mismos, pues, no transmitimos en frecuencia radial, sino lo hacemos en una página de internet que emula esta circunstancia de utilizar micrófonos y toda la parafernalia necesaria para transmitir en un formato de radio. Pero bueno, ¿qué te motivó a hacer que este disco finalmente tú llevara como nombre Días de Radio o algo así, ¿no? Pues fueron básicamente dos cosas. Primero, el primer trabajo que yo soy comunicólogo de profesión, y el primer trabajo que yo tuve como dando clases a nivel universitario pues fue de radio, ¿no? Y hay una película de Woody Allen que se llama Días de Radio, justamente. Yo le copié el título. Pero es un recorrido que él hace por la radio de Nueva Orleans de los años 20 más o menos hasta los años 40, y este ejercicio imaginativo tan hermoso que era la radio, ¿no?, cuando las familias se sentaban a escuchar una radionovela o toda la producción mediática pues estaba destinada a la radio. Ahorita ya no, ¿no? Ahorita ya la producción tiene que ser audiovisual, de lo contrario pues no tiene el mismo impacto, ¿no? Yo veo ahora que la evolución de la radio por internet es genial, ¿no? Ya las producciones de radio por internet ya están hechas, ya están armadas. Cuando la radio por internet empezaba hace 10 años, era más bien un cuate con su micrófono y empezaban a las 11 de la noche los programas y acababan 2, 3 de la mañana, porque era un cuate con su micrófono echando relajo y poniendo canciones, pero no tenía ni idea de la producción que ahora sí tiene la radio por internet, ¿no? Definitivamente una transformación, ¿no? Pues ya te comento que Radio Independiente tiene 7 años al aire y que con altas y bajas, por supuesto, pero nos hemos mantenido y hemos tratado de conservar y preservar la idea original, que es precisamente conectar al artista en su pureza, es decir, en el mensaje mismo de las canciones, y que ellos mismos sean los que, digamos, expliquen de alguna manera el motivo de esa canción. Entonces, por eso yo quisiera solicitarte que tú fueras el programador de esta tarde y que compartieras para el público de Radio Independiente la música que has preparado para ellos. Ah, muchísimas gracias. Bueno, a mí me gustaría compartirles una canción justamente de este disco, que se llama Este Corazón, este tema, y nosotros la grabamos en un... Bueno, la canción empezó a tener muy bonita respuesta, un concierto que yo produje como un blog en un estudio de tele de varios cantautores. Elegimos cada uno dos canciones, yo elegí esa y me gustó mucho porque sentía que estos éxitos que le hablaban a tu propio corazón de pronto eran muy, digamos que, interesantes, ¿no? Hablarle a tu propio corazón era como hablarle a tu conciencia. Y Este Corazón es una canción que me dio momentos muy agradables, es la que me gustaría compartirles. Pues ahí está, y ya la tenemos lista, mi querido Ricardo. No te me vayas porque vamos a continuar con esta charla. Tampoco todos los que nos están escuchando por allá, saludo a Tonder Sánchez, a Alex Salinas, a Cristian García, que también se conectó, y por supuesto a José Luis Álvarez, Judith Calari, Chely Sakura, Ere Piñón, Sareli Maritza, Luis Gómez, Andrés Estobanz, Tessy Esquivel, Denny GB, y bueno, a todas esas personas que nos hacen favor de escucharnos en este momento. Ya saben, estamos en enlace exclusivo con Ricardo Carrera para que presente aquí ante los micrófonos de Radio Independiente este nuevo material de su autoría, que es Días de Radio. No se vayan, regresamos. Radio Independiente aquí al aire, directo desde Cabina Morelos. Muchas gracias y muy buenas noches. Este corazón ha caído en picada. Debate una mirada por un beso de ocasión. Este corazón es una bala tan perdida. Se ha quedado ya sin vida en busca de otro corazón. Este corazón ya se ha roto en tanto intento que no queda pegamento para verlo mejor. Este corazón nunca va a llegar a viejo porque no escuchó el consejo que le dio la razón. Con este corazón ya no se sabe si quemamos nuestras naves o zarpamos cuando todo oscureció. Este corazón ya no te sueña, pues perdió la contraseña que le abrió las puertas de tu amor. Este corazón es un idiota que no acepta su derrota cuando sabe que ya se terminó. Este corazón ha sido un necio que jamás le puso precio al amor que siempre te regaló. Este corazón en bancarrota reventó como pelota que se pincha contra el filo de tu traición. Este corazón lamiendo todas sus heridas, hoy se larga de tu vida. Se ha roto en tanto intento que no queda pegamento para ver lo mejor. Este corazón nunca va a llegar a viejo porque no escuchó consejo que le dio la razón. Con este corazón ya no se sabe si quemamos nuestras naves, zarpamos cuando todo oscureció. Este corazón ya no te sueña, pues perdió la contraseña que le abrió las puertas de tu amor. Este corazón es un idiota que no acepta su derrota cuando sabe que ya se terminó. Este corazón ha sido un necio que jamás le puso precio al amor que siempre te regaló. Este corazón en bancarrota reventó como pelota que se pincha contra el filo de tu traición. Este corazón, lamiendo todas sus heridas, hoy se larga de tu vida. Escuchas Radio Independiente, nada más. Este corazón es un idiota. Hubo una época en la juventud que no viví. Y bueno, tuvimos a bien escuchar lo que fue este corazón, que bueno, pues es el material que nos presenta hoy Ricardo Carrera. Ricardo, ¿qué me puedes conectar con la con la producción de esta canción? Pues sí, tuvimos una especie de conflicto ético ahí, porque hay un instrumento, yo al acceder con Trip, pues hay un instrumento que se llama Steel Pedal, que es como una guitarra horizontal con pedales, que son como pedales sustain de piano, que no se conseguía tan fácil en México. Entonces hubo que conseguir algo así para dar ese sonido que tiene la guitarra, que yo pensé que era un simple slide, que es eso que se ponen en los dedos para deslizarlo por las cuerdas. Ajá. Yo pensé que así se lograba el sonido, pero pues el productor me dijo, no, esto se hace con un steel pedal, y ya empecé a ver videos de cómo se utilizaba y cómo se tocaba, y hay veces que necesitas explorar incluso nuevos instrumentos para tener el sonido que buscas, ¿no?, en una canción. Oye, fuera del aire también platicábamos acerca de esta tendencia actual que bueno, va llevando a los cantautores a compartir su música de forma orgánica, es decir, nada más con la voz y la guitarra como instrumento, pero aquí te desfasas también de ahora sí que del grupo, ¿no?, o del núcleo. ¿Qué pretendes tú con este material así elaborado en esta forma tan compleja, a lo mejor tan heterogénea, ¿no? Pues más que nada encontrarme, ¿no? Creo que es algo con lo que siempre he estado conectado, y no solo en la música, o sea, el country implica también una situación cultural que me llama mucho la atención, esta situación de la vida de campo, ¿no? Esta onda Huckleberry Finn, ¿no? Las cosas sureñas de Estados Unidos, las carreteras, lo he visto también muchísimo en el cine, ¿no?, los bares, y ha sido una fantasía mía muy recurrente el agarrar de pronto un coche en las carreteras del sur de Estados Unidos y llegar a bares donde hay una rocola y motociclistas gordos, tatuados, ahí peleándose, jugando billar, ¿no? Y un cantante country ahí, al fondo, que nadie, al que nadie le hace caso, ¿no? Y solo ahí dos, tres personas escuchándolo. Es una cosa que yo creo que de alguna manera el country es como la trova gringa, ¿no? Es como la onda de ahorita, ¿no? Que te está pegando fuerte. ¿Sí? Platicábamos también acerca de autores, cantautores, por supuesto, que incursionaron sobre este género. Y recuerdo por ahí a Joan Sebastián. ¿Tuviste, escuchaste algo de él? ¿O has escuchado algo de él? No había escuchado gran cosa de él, pero curiosamente yo no sabía que tenía una influencia del country. Me lo dijo el productor del disco. Yo no lo creía. Y sí estuvimos escuchando algunos discos cuando estábamos buscando el sonido que necesitábamos. Evidentemente pues nos basamos un poquito más en la música de Johnny Cash, pero también estábamos buscando como equivalentes mexicanos, ¿no? Y pues escuchamos desde el Aragán, que tenía unas cosas también medio country, hasta Joan Sebastián, ¿no? Tremendo rock and roll el del Aragán. Oye, y yo supongo que esto te conectará con el público pocho de los Estados Unidos, perdón por la palabra, pero finalmente pues es como los conocemos, ¿no? A los mexicoamericanos que de repente por allá pues también incursionan en la música y les gusta este género, ¿no? Sí, pues una de las cosas, yo personalmente, yo las hago por gusto y porque tengo ganas, ¿no? Pero no sabes hasta dónde va a llegar eso, ¿no? Ni a quién le va a gustar y a quién no. Yo cuando hablaba, quiero hacer algo country, me decían cosas como, en México. Sí, pero en México vas a hacer un disco country, nadie lo va a escuchar, ¿no? Y curiosamente, pues hasta ahorita ha recibido una buena respuesta, porque me dijeron, es que pues, casi nadie hace eso aquí. Y yo dije, a mí no me importa si no lo hace casi nadie, si lo hace todo el mundo. Lo que sé es que lo quiero hacer. Esta primera rolita de este corazón, ¿la estás proponiendo como para primer sencillo? No, de hecho, el primer sencillo es justamente Días de Radio. A mí me dio mucho gusto que en los primeros 3 días tuviera 6,000 visitas. Primero, pues no soy un artista mediático, ¿no? Que suba un video y tenga 1,000,000 de visitas a las 2 horas. Entonces, para el nivel independiente que manejo, 6,000 visitas en 2 días fue muy importante para mí. Y lo que más me llamó la atención es que no es una canción que hable de amor, la de Días de Radio. Y es una canción que hace referencia a muchos artistas y cantautores que murieron hace muchos años, que vivieron a principios de siglo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no todo el mundo va a entender las referencias, pero curiosamente les gustó, no sé si fue el ritmo, no sé qué fue, pero fue muy, muy curioso que una canción que no habla de amor y que además menciona un montón de muertos, gustara, ¿no? Pues oye, ¿qué te parece si nos arrancamos con esa rolita para que el público también conecte con este nuevo material? Claro que sí. Y continuamos con la charla. Acuérdense, estamos aquí en vivo, en enlace directo con Ricardo Carrera, que está presentando Días de Radio. Y bueno, este es el tema que le da título al disco. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Estamos también recibiendo a Esme González, a José Manuel de Pando, César Barrera, Lidia Yunuen Antonio, Alejandro Martínez, Omar Sixto, Daniel Alegría, Felipe Álamo y Jairo Chavarría. Gracias por conectarse. Seguimos en vivo. Esto es Radio Independiente. Sandy, también le quiero mandar un saludo. Claro que sí, hermano. Sí, querías mandar un saludo, perdón. Sí, ya. Ok, bueno, pues regresamos. Esto es Días de Radio de Ricardo Carrera. Fácil sonreír, pero este no es uno de aquellos días. Y yo te hubo una época en la juventud que no viví. Hubo ese sueño lleno de virtud que no dormí. Hubo un planeta imaginario, hubo un llanero solitario y un compañero que lo honraba siempre con su luz. Una cigarra, una tortuga, un gis y un cuento azul. Una guitarra que empezó en París y Fontainebleau. De Blancanieves a Pinocho, en el año 38, un nuevo actor paralizaba Nueva York. Eran días de radio, era un tiempo mejor. Day and night is the lovely. Time goes by, let's fall in love. Let's do that. Que lo hizo no en Chicago, para dar paso a Simone cantando soul. Y de repente Memphis, Tennessee cambió el color. Cantaba Elvis con un traje gris para Hound Dog. Y Buddy Holly esperaba mientras Ray Charles se enamoraba. Y así llegaba por la puerta grande del rock and roll. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en lo que es la miscelánea con el Chango Chilango y tenemos el gusto de continuar la charla con Ricardo Carrera, quien está al teléfono y que nos está compartiendo todo lo que es este material y todo lo que está en el entorno de realizar esta producción que se llama Días de Radio. Mi querido Ricardo, por ahí platícame quiénes estuvieron participando ya en forma para darle cuerpo a este disco. Bueno, en cuanto a músicos, estuvo Alex Porco en baterías, también muchas las hizo Luis Caballero, que además la mayoría de las canciones tienen más de 4 guitarras, algo que vamos a encontrar muy difícil al momento de hacer la presentación en vivo en el Teatro Coyoacanense, porque las 4 guitarras que tendían en la mayoría de las canciones las tocó él, ¿no? Claro. Entonces, yo dije, como ya estamos platicando cómo resolver eso para que suene igual que en el disco, pues, el concierto en vivo, ¿no? Tuvimos también el bajo, varios bajos, profesor Rodrigo Ávila, y coros también, los violines de Elizabeth Choix, Fer Paredes hizo un dueto conmigo. Oye, ahí está muy interesante, Fer Paredes, nuestro amigo ecuatoriano, también cantautor, y que ha recibido pues varios premios, diversos premios allá en su país, y ahora acá en México, que está radicando prácticamente la mitad de su tiempo allá en Ecuador y la mitad acá en México. ¿Cómo es tu conexión con él, hermano? Bueno, él y yo ya tenemos una amistad ya de muchos, muchos años, desde que él traía el pelo largo. Antes lo traíamos los dos largos, era nomás yo. Y pues finalmente yo compuse una canción que se llama No Soy el Mismo, y justamente cuando la compuse, yo me imaginaba la voz de Fer en la canción. Entonces le comenté y fue muy muy amable de aceptar hacer el dueto conmigo. La grabamos y todo. Todavía no he tenido oportunidad de verlo, pero yo supongo que el siguiente video que hagamos de la canción, el videoclip siguiente, va a ser de esa canción y va a ser con él. Qué interesante. Oye, ¿y Rodri Ávila? Rodrigo, sí, no, Rodrigo produjo 3 canciones. Una de las más escuchadas que yo tengo, que es El Mundo Estará Bien también. Él hizo los chelos, él hizo violines, él hizo los coros, él hizo casi todo. Y estoy muy agradecido con él también porque va al concierto como violinista. Siempre lo he sentido así como el productor musical oculto en muchas de las producciones de nuestros amigos cantautores, ¿a poco no? Sí, pues a Fer Torres, a Diego Peña, a Omar de la Luz, a varios se ha producido ya Rodrigo. Sí, y ahorita, pues bueno, él incluso canceló una chamba que tenía ese día, me dijo, yo voy, y aceptó ir de violinista. Es algo muy chistoso, ¿eh? No, pues me imagino que el Rodri le anda pegando a todo. Y ahora creo que andaba malito, traía por ahí un pequeño absceso, no sé si de líquido sinodial. Que, sí, anda medio mal de las articulaciones, pero pues bueno, por eso le dije que con que le vea el violín. Por ahí le vamos a mandar las mejores vibras para que pronto esté bien y circulando. Y a lo mejor pues que haga acto de presencia ya en tu presentación, ¿no? Sí, va a ir a tocar también el chelo, me parece. Va a tocar varios instrumentos. Oye, pues vámonos a otra rolita, ¿te parece? Sí, porque no escuchabas justo la que él hizo. Bueno, él la produjo. El Mundo Estará Bien es una canción que a mí me encanta mucho. ¿Me dices cuál es, mi querido Ricardo? La 2, el track 2, El Mundo Estará Bien. Muy bien, pues vámonos con El Mundo Estará Bien. Y regresamos a esta interesante charla con Ricardo Carrera y su nueva producción, Días de Radio. Me quedaré a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estará bien si no seguimos en él. El árbol crecerá de entre las sombras. El mundo estará bien si lo dejamos en paz. Si lo dejamos en paz. Bailando en su compás con cada nota. Estará bien si no buscamos el poder, si no cambiamos el amor por tanto oro. El mundo estará bien si en el decoro de saber dejamos de creer saberlo todo. Estará bien si nos tomamos de la mano, cambiando cada guerra por canciones. El mundo estará bien si nos miramos como hermanos. Estará bien cuando los sueños no sean solo el vuelo más absurdo de los locos. El mundo es estará bien cuando los dueños no sean solo las manos ambiciosas de unos pocos. Estará bien si nos largamos de él, si nos largamos de él. El mundo estará bien sin nosotros. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Hubo una época en la juventud que no viví. Hubo ese sueño. Y bueno, ya como fondo tenemos ahí Días de Radio, que es esta rolita que está en el track número uno del disco de Ricardo y que le da título al disco, y que finalmente pues es un honor para nosotros también conocer de este material y que seamos nosotros los primeros en presentarlo ya a nivel de medios. Y que pues, como te decía, mi querido Ricardo, gracias nuevamente por elegirnos y porque pues, has tenido esta consideración para con nosotros. Yo hace rato ya confesaba otras cosas, pero bueno, la idea es que la música tenga difusión y que todos ustedes que nos hacen el favor de escuchar también sean parte de la difusión, porque la música de autor, si no se reproduce, es porque ustedes no la comparten. Claro, y sobre todo lo importante, creo, es que asistan a los conciertos de autores independientes, porque a nosotros nos cuesta dinero, esfuerzo, pagamos músicos, escenografía, pagamos muchísimas cosas. ¿A que no vayan? Sí, está medio cañón. Es muy difícil. Eso, ¿no? De que te vaya muy bien, pues eso lo deseamos todos y a cualquiera, ¿no? Claro. Pero realmente le va a ir bien al cantautor si por lo menos recibe una retribución justa de lo que es su trabajo y por supuesto el empeño que ha puesto, porque nadie duda que esto pues cuesta dinero, ¿no? Y hay que aportar. La verdad es que a veces son cantidades mínimas y irrisorias las que se pagan por escuchar artistas nacionales que tienen mucho valor, que su trabajo es de mucha valía, pero aún así no entiendo yo qué ocurre. Pero bueno, supongo que cuando ustedes hacen el favor de compartir con sus amigos su gusto musical, también ellos se impregnan de esa emoción. Así es que por eso quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando para que hagan esta réplica y por supuesto compartan en sus muros todo lo que está relacionado con los cantautores. Y en el caso del día de hoy, que es Ricardo Carrera quien comparte su material, los invito a que acudan a su muro, que le den like a sus publicaciones, que se metan y escuchen su música. Si no les gusta, ahí mismo pónganselo, díganle el por qué y por qué creerían ustedes que a lo mejor podría enriquecer su material discográfico. Pero muchachos, hagan presencia e inviten a la gente. Esa es la labor de nosotros como medio, brindar estos espacios para que ellos a su vez compartan su talento y la dedicación que han puesto en su trabajo. Así es que Ricardo, por favor, compártenos tus medios para que sí, también claro, la gente se conecte y sepa dónde puede compartir. Claro, primero quiero hacer la invitación. Este disco lo vamos a presentar el 29 de septiembre en el Teatro Coyoacanense, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Los boletos están en esboletopolis.com, es la página. Ahí eligen los lugares, se apartan, se pagan por cualquier medio, desde un auto hasta tarjetas de crédito, PayPal, lo que ustedes quieran. Entonces, los medios, la página web es ricardocarreramusic.com. Ahí pueden también poner sus correos, escriben y les mandamos información. No los molestamos tanto, mandamos una o dos al mes. Y también pues en Facebook Ricardo Carrera, en Twitter Ricardo Carrera A, Y yo digo, ¿qué música? ¿Ya me escucharon? No. Entonces, ¿por qué puede decir que no le gusta? Es que no le gusta la trova. Bueno, y ya he escuchado, o sea, ya nos dio la oportunidad de ir a un evento. No, no, o sea, porque tienen la idea de que es aburrido, ¿no? Sí, que no se conecte con esa idea de que, ay, yo ya no lo intento. No, mejor denles la sorpresa. Claro, de hecho, tengo mis boletos para ir a ver a Ricardo Carrera. Si quieres, vamos, porque ya te compré tu boleto. Y además se van a llevar otra sorpresa, ¿verdad, Ricardo? Claro, porque si lo haces durante esta semana, vamos a regalarles el disco. Entonces, todos los que lo compren antes de esta semana, que acaba el 19, vamos a hacer el 20 una convivencia privada donde vamos a regalarles el disco a los que lo compren antes. Y eso es algo que yo hago como agradecimiento también, porque pues todo tiene gastos, ¿no? Desde renta del teatro, músicos, escenografía, iluminación. Mientras, yo creo que el cantautor independiente, mientras más dinero y recibamos de la gente que nos va a ver, más invertimos, pero invertimos en nuestra música, no en coches, lujos, yates, ¿no? Sí, pues compartías hace un momento acerca de los instrumentos que luego tienes que comprar. Claro. Y que también pues son con la finalidad de enriquecer la música que acompaña las canciones, ¿no? Claro. Claro, sí, pues de hecho esa es la idea y es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Brindarles cada vez más calidad, pero para poder hacer inversiones más grandes en los conciertos necesitamos que respondan, ¿no? Y necesitamos que compren los boletos, que se avienten el tiro. Nosotros ponemos de nuestra parte al dar algo, ¿no? En mi caso, pues yo les doy el disco si me lo compran antes, ¿no? Son cosas que siempre hacemos para, pues como retribución a que nos están apoyando. Creo que es algo muy bonito del cantautor independiente, que nosotros agradecemos el apoyo. A diferencia a lo mejor de otros artistas que ya no lo necesitan, que a veces hasta repudian al que lo sigue, ¿no? Y los tratan mal, les quitan el cachete con el beso, ¿no? Sí, no. Tenemos ejemplos a pasto de esas cosas, ¿no? Sí, de gente que es grosera con su público, ¿no? No, y a mí me consta que Ricardo siempre es amable con su público y cuando están ahí, pues es el primero que los regaña porque no vinieron los que no faltaron. ¡Ah, no es cierto! Bueno, mi querido Ricardo, ¿quieres presentarnos algo más de tu material? Sí, claro. Quisiera que sonara, pues, Parte de Marte. Es una canción muy, muy country. Es el track, me parece que el número 10, Parte de Marte, creo que sí es ese. Es una canción que me gusta mucho. Pues la tenemos lista y nos vamos para que la disfrute el público de Radio Independiente y regresamos aquí a la charla con Ricardo Carrera, que nos presenta este magnífico material que se llama Días de Radio. No se lo pierdan, por favor. ¿Dónde vayas tú? Prefiero repetirte alguna vez, no terminar diciendo nada. Que si subes yo quiero subir, que si buscas yo quiero encontrar. Si callas yo pongo las palabras. Todo es parte de amarte a cada instante, en cada acierto, en cada falla. Concierto en una sala. Me quedé con ganas de insistir cuando supe que la vida no era gris y que el amor la coloreaba. Y entre tanto intento te encontré como el cuento que jamás me imaginé. ya la vida me contara. Todo es parte de amarte a cada instante, en cada acierto, en cada falla. Todo es parte de cantarte en un sillón, en un concierto, en una cama. Ya muy bien que esta historia tiene 100 razones para continuarla. Todo te lo escribo donde estés y lo suscribo si tal vez la vida se me terminara. Todo es parte de amarte. Todo es parte de amarte. Canciones que respiran, las constelaciones que conspiran. Todo es parte de amarte. La belleza, la certeza y este mundo de cabeza. Todo es parte de amarte. La tristeza que cayó en el lodo y en la calle siempre codo a codo. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Y bueno, ya es hora de regresar aquí a la miscelánea, ya saben, con el Chango Chilango, en gran charla con Ricardo Carrera y este material de nueva manufactura que es Días de Radio, y compartiendo en la radio, por supuesto, Radio Independiente, la radio de la familia de Radio Independiente, que son todos ustedes. Saludo a Salvi Yuyu, que siempre también está acompañándonos, y Ani Ortiz, que compartieron también la publicación. Cesarín, gran amigo de Radio Independiente, también muchísimas gracias por estar conectado y por seguirnos todo el tiempo. Muchísimas gracias. Y Ricardo, bueno, ¿qué más podemos agregar sobre de este disco que pues estamos presentando el día de hoy? Bueno, pues primero el interés principal ahora que tengo es que compren boletos. Básicamente porque se nos viene un concierto muy muy padre. Se nos viene un concierto donde, así como lo están escuchando ahorita, así lo van a escuchar en vivo. Entonces eso cuesta dinero, muchachos. Y a mí me está saliendo un ojo de la cara, pero el concierto yo creo que va a valer mucho la pena. Me atrevería a decir que, sin haber dado el concierto, que va a ser el mejor concierto que he dado. Y pues es para mí lo más importante hasta este momento. También a Puebla ya casi vamos, a Sala Forum, en el 27 de agosto. Ya estamos a dos semanas, una semana y cacho. Prácticamente, sí. Sí, y ahí están en taquilla cero los boletos. Entonces también ahí la gente de Puebla, también allá se vende el disco en una tienda de instrumentos musicales. La gente de Puebla, que es tan amable contigo siempre, ¿no? Sí, fíjate que me han tratado muy, muy bien allá. Siempre es un público muy especial. Hoy estoy yendo casi cada mes, ¿no?, de lo bien que me han tratado, ¿no? Claro, Ricardo. Oye, algo que me agrada muchísimo de este material discográfico es la alegría de todas estas canciones. Y bueno, pues te decía fuera del aire también que vamos a estarla compartiendo acá para el público de Radio Independiente, porque bien que nos hace falta imprimirle un poco de alegría a estas épocas que realmente, pues para qué decirlo, ¿no? Porque todo mundo repite lo mismo, mejor vamos a compartirles un motivo de alegría. Claro, sí, pues finalmente creo que son etapas que uno vive, y ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que estoy muy, muy contento, y por eso justamente también esta idea de hacer un disco que transmitiera pues buena vibra, buen todo esto, que también siento que hace falta, no sé si es la temporada o qué, pero sí, sí creo que hace falta, y además las canciones clásicas, las canciones bonitas desde los Beatles hasta mucho más atrás, Elvis Presley, eran canciones que estaban, donde estaban bien contentos, ¿no? Sí, por supuesto. My Girl, I Got Sunshine, cosas así muy bonitas, ¿no? Y era como esta idea, ¿no? De esta música feliz, de esta música que sea de la gente de buena. Claro, no se salva de las portavenas el disco, porque finalmente pues, somos seres humanos, también nos enojamos nos y lloramos, pero sí trata de ser un disco mucho más alegre que los otros. ¿Qué ocurre ahora que mencionas esta transformación en Ricardo Carrera? ¿Qué hay, hay planes de no sé, de pareja, de esas cuestiones románticas, mi querido Ricardo? Pues hay de todo, o sea, digamos que toda la vida de pronto se torna muy, muy plena. Ahorita una de las cosas que más alegría me da es saber que está funcionando esto, ¿no? Que sí se puede vivir de hacer canciones. Y yo creo que uno siempre está comprometido con su trabajo, y el sueño de cualquier artista es poder vivir de su arte, ¿no? Y es algo que no se logra tan fácilmente, porque dependemos de la aceptación de la gente y dependemos de que la gente nos consuma. Y en estos últimos meses ha sucedido. Entonces eso, pues ¿a quién le va a poner feliz, no? ¿A quién le va a hacer sentir pleno el hecho de que nos consuma la alegría y la felicidad de saber que podemos vivir de esto, ¿no? A lo mejor no de la manera que quisiéramos, pero no se descarta la posibilidad de poderlo hacer, ¿no? Entonces la promesa es que se van a llevar un super concierto, una tarde-noche deliciosa ahí con la compañía musical que esperan, pues de siempre este individuo que es Ricardo Carrera, que es un cantautor extraordinario, que siempre está viajando entre géneros musicales y que siempre regala en cada una de sus audiciones pues diversas porciones de su talento. Muchísimas gracias, Ricardo, por ser tan amable en compartir esto para todo el público de Radio Independiente. ¿Te parece si vamos otra rolita y regresamos para despedir el programa? Claro que sí. No sé si quieren escuchar el dueto con Fer Paredes, que se llama No Soy el Mismo. Me late, yo creo que sí. Se los ponemos para que también ahí se lleven un quemón de lo que hiciste con Fer Paredes, ¿no? Sí, que esperamos también pueda acompañarnos a la presentación en el Coyoacanense. Claro, el centro de Coyoacán, hombre. Un teatro hermoso, hermoso, hermoso. Claro que sí, pues vámonos con esto que es de Ricardo Carrera, No Soy el Mismo, a dueto con Fernando Paredes. Regresamos, estás en La Miscelánea, aquí en Radio Independiente, con el Chango Chilango y la visita radiofónica de Ricardo Carrera. ¡Vámonos! Toda la pobre inocencia de la gente. Es verdad si digo que soy tan inoportuno como aquel que siempre le busco al tridente de Neptuno una canción, o es el loco que embarcó algunas carabelas hacia el fin del mundo y encontró un tesoro dentro de tu corazón. Perdona si te digo lo que siento, que no muero en el intento y que no pido por favor. El amor nunca es el mismo, pero siempre lo hacen dos. No soy el mismo que cayó en el cataclismo, que jugaba por ganar. No. suerte que nadaba sin el mar. No, no soy el mismo que apostó contra la muerte, que brindaba sin salud. No, no soy el mismo que cantaba en tono azul. No soy el mismo desde que estás tú. Por favor, perdona si parece un espejismo. El amor nunca es el mismo, pero siempre lo hacen dos. No, no soy el mismo que cayó en el cataclismo, que jugaba por ganar. No, no soy que cambiaba con la suerte, que nadaba sin el mar. No, no soy el mismo que apostó contra la muerte, que brindaba sin salud. No, no soy el mismo que cantaba en tono azul. No soy el mismo desde que estás tú. No soy el mismo desde que estás tú. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Hubo una época en la juventud que no viví. Hubo ese sueño lleno de virtud que no dormí. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, solamente para despedir el programa, pero también para agradecer nuevamente a Ricardo Carrera por esta colaboración de parte de él, de compartirnos con el gusto de siempre la música, pues, de su manufactura. Y pues en esta última rola, donde canta con Fernando Paredes este tema que se llama No Soy el Mismo. Y de fondo pues está Días de Radio, que es el tema número uno de este disco homónimo, epónimo, sí, es epónimo, ok, sí, sí, de Días de Radio. Mi querido Ricardo, gracias también, pues por seguir trabajando, seguir luchando todos los días para seguir ofreciendo material nuevo en esta incansable lucha. ¿Ya cuántos años tienes, Ricardo? En esto de compartir música con nuestra gente. Como 13 años, más o menos. Desde el primer disco son 13 años. Hay escasamente 13 años, ¿no? ¿no? ¿Cuántos discos ya has manufacturado? Pues tengo 8, pero la verdad es que los que me gustan son 4, ¿no? Los demás ya no están ni siquiera en circulación. Pues yo espero que este se convierta en uno de tus favoritos. Ya lo es, ya lo es. Y que bueno, con este fin también lo compartas. Y volvemos a repetir la dirección y el lugar donde te vas a presentar para hacer la presentación oficial. Sí, bueno, la dirección es ahorita 27 de agosto en Sala Forum, en Cholula, Puebla. En boletos están en Taquilla Cero, y el 29 de septiembre, Teatro Coyoacanense, en el Meritito Centro de Coyoacán, en la calle es la de Allende. Y pues bueno, los boletos ahí están en boletopolis.com. Si esta semana los compran, les vamos a dar el disco el 20 en la convivencia, o si no pueden ir el 20, pues se los entregamos en algún otro momento, ¿no? Toda la información está en ricardocarreramusic.com. Y las redes sociales, pues en Facebook, ahí estoy como Ricardo Carrera Águila. Y en Twitter, Ricardo Carrera A. Pues la invitación es extensiva, de verdad, y extensa, ¿no? A que vayan a estos conciertos, a que nos apoyen y a que estén con nosotros ahí. Pues que se diviertan un montón y que lleven a su chava, a los chavos y a su chava, ¿no? A ver, ¿cómo está? Que lleven al chango. Que lleven a todo mundo para que se diviertan en grande y le bailen y le danzonen de veras con muchísima alegría, como es la alegría que contagia este disco. Yo les voy a dejar el tema de Días de Radio para despedirnos. ¿Quieres agregar algo, Ricardo? No, pues que nos den, pues ojalá puedan comprar los boletos esta semana justamente para que, pues para poder vernos en la convivencia y para que tengan el disco también antes de que se venda ahí en el concierto y ya se lo sepan y ya lo lleven aprendido. Muchísimas gracias, Ricardo. Y pues ya sabes que esta es tu casa, Radio Independiente, siempre abre las puertas a los materiales de nuestros amigos cantautores para que aquí siempre tengan un medio de difusión y que sea el contacto directo con las personas. Pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido contigo, Chango, que siempre estás apoyándonos. Estoy muy agradecido también con toda la gente que escucha y gracias a Radio Independiente porque esta labor que ustedes hacen es casi altruista y es incansable. También felicidades por esos 7 años de estar dándole y dándole y dándole. Ya casi le pegamos a los 7 años, mi querido Ricardo, y pues vamos a ver si podemos conjuntar ahí a invitar a una serie de talentos para que nos hagan favor de festejar con nosotros, por supuesto. A su tiempo les estaremos dando la noticia. Y pues estás invitado también para que formes parte de este elenco grandioso que pueda unirse con nosotros y que pueda compartir su música. Ricardo, gracias. Nos vamos a despedir y te comunico de este viernes en 8 tendremos un especial con todo tu disco por aquellos que deseen escucharlo completo y pasar una nochecita rica. Por acá lo vamos a tener con tu permiso. No, pues tienen todo el permiso del mundo, ojalá y las canciones las pidan mucho y suenen mucho, porque costaron mucho. Pues así será, mi querido Ricardo, pásala bien, que tengas todo el éxito del mundo con este nuevo material y lo estaremos compartiendo con mucho gusto aquí en Radio Independiente. Muchísimas gracias. Cuídate, hermano, un abrazo. Pues muy bien, un abrazo y también ahí te vemos ahí en la presentación. Claro, vamos a hacer lo posible por estar presentes. Cuídate mucho. Igualmente. Y bueno, nos despedimos. Este fue el programa de La Miscelánea, presentando el disco Días de Radio de Ricardo Carrera. Muchísimas gracias por prestarnos sus oídos. Pásenla bien, buen provecho, regresen a casa contentos, con el corazón y el ánimo renovados. Gracias a todos. Feliz lunes. Hasta pronto. Uno de aquellos días y yo te seguiré. ¿Dónde vas? Hubo una época en la juventud que no viví. Hubo ese sueño lleno de virtud que no dormí. Un planeta imaginario, hubo un llanero solitario y un compañero que lo honraba siempre con su luz. Una cigarra, una tortuga, un gis y un cuento azul. Una guitarra que empezó en París y Fontainebleau. De Blancanieves a Pinocho, en el año 38, un nuevo actor para Lisaba, Nueva York. Eran días de radio. Era un tiempo mejor. Day and night is lovely. Time goes by, let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's do that. Porter, Ella Fitzgerald, Johnny B. Goode. Oscar tocaba en el piano,